espectáculo que ha sido muy premiado, tiene 2 estrellas de mar como mejor espectáculo de humor y mejor labor cómica del año 2013. Y la verdad es que es un placer haber encontrado un espectáculo como este. Es muy redondo, es para la familia, tiene picardía, tiene doble sentido, pero no, nunca llega a la grosería, no se dice una sola mala palabra. Y habla de las veces que vos pudiste haber sentido que te vinieron con el cuento, Carlos. En el colegio, en la política, en el noviazgo, a la hora de comer. ¿Viste cuando nos vamos a comer afuera? ¿Vos te acordás que...? O sea, yo ya vengo de una época donde comíamos milanesa con papas fritas y estábamos felices en un restaurante, sí, ¿o no? Totalmente. Aparte era el único que había. Pero olvídate, o ravioles con tuco, que era muy lindo. ¿Qué postre teníamos? ¿Qué postre teníamos? Flan, un pirulce, un flan con crema, flan con 8 huevos. ¿Te acordás que se peleaban a ver quién más huevo le ponía? Yo te hago el flan con 8 huevos, yo te hago el flan con 6 huevos. Sí. Hoy viste que vas a comer y te dicen, sí, ¿qué tal? Agarré la carta de postre, crostatita de manzana. ¿Del qué? Y vos le decís al mozo, ¿qué es esto? Una tarta de manzana. ¿Y por qué no me pone tarta de manzana? ¿Qué es la...? Yo siento que me vienen con el cuento. Entonces, digamos, lo voy ubicando al público en diferentes situaciones en las que se pueden sentir reflejados, como esta que te digo, sí. Y a partir de eso empezamos a disparar cuentos, monólogos, chistes. Y la verdad es que ha quedado un espectáculo muy redondo y para toda la familia, como te decía. Qué bárbaro. Haceme un adelantito, Sergio, de algo, porque ya me estoy enganchando con esto, con estas situaciones de recordar aquellos restaurantes, ¿no? ¿O alguna otra? ¿Alguna otra que... Bueno, a ver, mirá, esto la semana pasada voy a Puerto Madero, hermoso restaurante, sí. Me encantó, me siento. Sí. Me pongo a leer y decía, grupo de verduras, hervidos en su propio jugo con un corte vacuno. ¡Qué asco! ¡Puchero, Carlos! Pero, ¡puchero! ¡Ah, claro! Eso es un puchero acá y en la China. Pero lo que pasa es que ahora queda más lindo ponerle grupo de verduras hervidos. ¡Claro! Eso es para pollo a las finas hierbas. Escuchá, eso no es un curro. Claro. Pollo a las finas hierbas, un pollo condimentado. ¿Qué son las finas hierbas? Un poco de orégano que le ponen. ¿O no? Claro. Hay mucho cuento, Me encantó. Sergio, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba esta profesión? Mira, que me gustaba. Yo ayer hablaba con un colega tuyo. Yo creo que el humorista nace. Sí. Y después se hace. O sea, ¿por qué digo que nace? Porque uno ya en el colegio es el gracioso del colegio, del grupo. Cuando sos más adolescente, digamos, en esa época, viste que el hombre cuando es adolescente es un piano embrujado porque de noche se toca solo. Entonces, en esa época, digamos, ya era un piano embrujado pero divertido, era un piano... feliz, digamos, contento, era el que hacía reír a los demás. Y yo creo que después se te convierte en un medio de vida, porque la verdad que después me puse a estudiar actuación y ya habrá sido a los 18, 19 años que dije, mirá qué lindo esto de actuar. Y cuando quise acordar, a los 21 ya estaba viviendo de la profesión. Tenía mi programa de radio, mi programa de cable, y después, bueno, 5 años más tarde entré a lo de Marcelo y ya eso me cambió la vida absolutamente. Claro. ¿Hiciste radio donde, en Mar del Plata? En Mar del Plata hice mucha radio, Carlos. Hice 5 años de un programa humorístico que se convirtió del año 90 al 95, cuando entré a Videomatch, se convirtió en un gran programa que me daba de comer directamente el programa. O sea, yo tenía que prestarle más atención al programa de radio que a mi laburo, eso me di cuenta. Yo hacía otro. Mi papá, pintor de letras, pintor de carteles. Ah, mirá. Yo hacía ese laburo con papá. Y un día me di cuenta que no tenía tiempo porque no podía recorrer todas las publicidades. Yo decía, tengo que ir a recorrer, porque viste, a ver, en Mar del Plata, en Saladillo calculo que es igual, uno vende la publicidad, la hace, la dice al aire, sí, o sea, patea y, claro, patea el córner y cabecea, viste, sí, de todo. Sí, sí, tal cual. Entonces yo le decía a papá, le digo, papá, mirá, no tengo tiempo, porque la verdad es que tenía tantas publicidades que no me daba el tiempo para recorrer todos los días. Qué guay. Y ahí me di cuenta que, nada, eso después se me convirtió en un programa de televisión. Programa de cable. Qué bárbaro. Y bueno, y después nada, hacía mucho teatro, mucha teatro serio también, hacía drama, pero siempre me gustó más la comedia. Y la a los 21 años ya me estaba dedicando a esto. Claro, pero te diste el lujo de actuar con Rodolfo Rani, Andrea Figeri o Diego Rivera. No, la vida me dio cada regalo. Emilio Dizzi. Emilio Dizzi, Gogó Andreu. Qué bárbaro. Tristán, la última temporada la hice con Tristán. Daniel Miglioranza, Miguel Jordán, no he laburado con gente realmente que bueno, con Suárez estuve ahí en Polka, con Daddy Brieva, la verdad, la vida me ha dado muchísimo en cuanto a la profesión, y estoy muy contento. ¿Alguno de estos que nombraste, o quizá otro, fue alguno de tus referentes? ¿En quién te sentís reflejado, Sergio? La verdad es que yo como referente siempre tomaba, el tipo que yo más admiraba y que admiro y que quiero y que amo profundamente es el Negro Olmedo. Claro. Negro Olmedo, en cuanto a lo comediante. Eso, cuando me puse a estudiar actuación, como actor cómico me gustaba el Negro Olmedo. Cuando hacía monólogos y relataba cuentos, el referente máximo es don Luis Landricina, obviamente. A la hora de narrar, eran como los dos referentes. Pero después de todos los que he trabajado, de los que están en vida, de todos he aprendido mucho. La verdad es mucho, ¿eh? Yo siento que con todos hice escuela, y la verdad es que feliz de haber laburado, no sé, Emilio Dizzi es un tipo que te camina la tabla de un modo, te maneja el escenario, los tiempos, los silencios. El Tano Rani, había una frase, Carlos, que anécdota breve que le sirve a los que estudian actuación, si alguno está escuchando. Había una frase que no decía nada, y el Tano me dice, pero Sergio, usted la está diciendo mal, haga una pausa y después lo dice de vuelta y va a ver cómo la gente se ríe. Digo, pero Tano, si no hay nada gracioso en lo que digo. No, dice, lo que está gracioso es en la pausa. No. Y bueno, y lo probé, y realmente era así. Yo digo, no, claro, esta gente son de, tienen un oficio que es increíble. Por eso digo que con todos aprendí, la verdad, que con todos. Sergio, vos sabés que, te sigo en la tele también, te he seguido, qué sé yo, en tantas apariciones que has hecho en la tele, y tenés una sonrisa, vos mismo te tentás cuando contás algo. Muchas veces. Mira vos. Y eso es terrible. Tu risa es terriblemente contagiosa. Además. Mira vos. Si en algún momento me pasa, sí, evidentemente debe ser contagiosa. Sí. Yo intento que no me pase porque no me gusta reírme de lo que te cuento. O sea, yo tengo que contar cosas para que se ría la gente. Sí, por ahí acompaño con una sonrisa, ¿me entendés? Sí. Pero sí es cierto lo que vos decís. Me pasa que cuando me tiento, me tiento. No, cuando te tentás es terrible, es terriblemente contagiosa tu risa. Que bueno, te esperamos mañana entonces. Mañana, fenómeno, ahí voy a estar. Mañana, claro, en el Teatro Español de Saladillo te vamos a estar esperando. Porque ahora también vos sos un referente, ¿eh? O sea, dentro de un tiempito van a decir, yo trabajé con Sergio Bonal. Guarda. Sí, claro. Y por eso te va a pasar a medida que te va poniendo viejo. Claro, exactamente. Claro. Ya tengo gente acá que te va a esperar después a la salida para sacarse fotos con vos y autógrafos. Atención. Pensé en otra cosa. A veces que en la época de Eurovisión del Oeste, sí. ¿Recordás que yo cantaba Marta? Soy el número uno, Marta, cuando fue a tu vacuno. Sí. O sea que me esperaban a la salida de los boliches, pero era para otra cosa, porque me esperaban y me decían... Es lindo cantar, Sergio. ¿A vos te gusta? Yo decía, me encanta. ¿Y por qué no aprendes de loco entonces? Sergio, con eso del Lobizón del Oeste, bueno, da para decir algún dicho típico de la Argentina, pero te fue muy bien. Más de 200.000 discos vendiste, ¿es cierto? Fue tremendo. El Marta, sí, el número uno, estuvo rozando los 240.000 discos. Cuádruple platino. Increíble. No, olvidate. Muy bien. Sergio, ¿y eso te deja guita o se la lleva a la grabadora directamente? No, ha dejado lo suyo. Muy agradecido al Lobizón, muy agradecido. Te deja un mango, ¿no? Sí, claro. Igual era otra época de la discografía. Hoy todo eso con la piratería, la verdad es que se ha destruido mucho el negocio. Claro, exactamente. Bueno, o sea que lo reivindicás al Lobizón del Oeste, sí. Le prendo velas todas las noches. Le agradezco. Ahí está, cuando pueda. Eso vos sabés que lo terminábamos cantando en la calle, ¿no? Cada vez que increíble. Aparte, yo me pasa inconscientemente cada vez que me escribe alguna oyente que se llama Marta. A veces, claro. A veces lo tiro a esto y digo, uy, se me va a enojar Marta, ¿viste? Pero bueno. Ya pasó mucho tiempo, ya prescribió la causa. No, pero vos sabés que está metido en el inconsciente de la gente. Y de vez en cuando con alguna Marta te sale. Marta, sos la número uno. Claro. Marta, sos la número uno. Sergio, te esperamos mañana entonces en el Teatro Español de Saladillo, tipo 9:30. No te asustes si te espera gente a la entrada, porque no es para quejarse, ¿eh? ¿Qué es para...? Son tus fans. Son tus fans que se quieren sacar foto. Viste que hoy con el telefonito celular todo el mundo se saca foto. Claro, viste que ya desapareció un poco el autógrafo. Desapareció. Sí, más la foto, el teléfono. Y después... No, mando un saludo muy grande a la gente de Saladillo, que se venga en familia, que vengan, que la vamos a pasar bien. Le mando un saludo grande a Mario Arens, que es el empresario que nos está llevando. Ajá. Y a Bramaicas, ¿no? O sea... que, bueno, nada, que hacen posible esta gira. La verdad que es un placer estar volviendo a Saladillo y a ese teatro que tanto quiero. Así que nos vemos mañana. Dale, allí estaremos. Dale, fenómeno. Gracias, Sergio. No, por favor, a ustedes, chicos. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí estábamos con Sergio Gonal en vivo aquí en la 106. Claro que sí, el autor de esto, ¿no? Que fue un éxito. Marta es la número uno. Bueno, va a estar mañana. 240 mil discos vendió con esto. Soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Bueno, le dio de comer un tiempo esto, a Sergio. Marta, soy el número uno. Qué bárbaro. Marta, cuando pueda te vacuno. Ay, Dios, sigue la votación, en el Face y en el Twitter. ¿Quién gana, Boca o River? Nos vamos a la pausa, volvemos.